agua, qué bien pago más grande. La hora idiota. Ya si eso nos escucha. Locos por naufragar, salieron a bailar al ritmo de la lluvia sobre las capotas. El rock and roll de los idiotas, capeando el temporal, salieron a bailar. Siempre. Como dos locos bajo el chaparrón de notas. El rock and roll de los idiotas. El rock and roll. El rock and roll de los idiotas. Buenos días, estamos aquí en el cuarto programa de La Hora Idiota. Empezamos con ánimo. Vamos a ver si hacemos un vamos a ver si hacemos un programa. Pues yo no veo ánimos, ¿eh? Vamos a ver si hacemos un programa que nos sale bien. Como novedad y un hito en la radio, vamos a empezar el programa presentando los contenidos que vamos a tener en el programa. que no lo hemos hecho en ninguno de los capítulos. Oh. Sí, amigos, sí. Bueno, hoy tendremos, hoy vamos a adelantar, vamos a descubrir a aquella o aquel oyente que tuvimos en el programa anterior. Aquel, ¿cómo se lo podría denominar? Insensato. Esa oyenta. Y hasta aquí puedo leer. Heroína. Esa heroína que nos escuchó en el anterior programa nos lo va a adelantar Darío en su consultorio. ¡Qué moral! ¿Y qué más nos vas a adelantar, Darío? Alex, eso no está en el guión, te estoy diciendo. Vamos a tener también la gloriosa sección la mierda que cagó Poncio Pilatos con José Blanco. La última mierda que cagó Poncio Pilatos. Y luego murió. Vamos a tener también el glorioso espacio de las entrevistas. No lo vamos a desvelar. Vamos a ver un interrogante. Sobre la mitad del programa lo descubriremos. Tenemos también las noticias más calientes sacadas de la calle con nuestra corresponsal Marta Recio. Marta. Hola. A mí me gusta el sonidico del microondas que hace cling. Y me encanta. Después de este dato, continuamos. También tendremos a... aplausos enlatados. Por fin está aquí Estrella. Hola, Estrella. Hola, oyenta. Oyenta. Hoy tiene que dar tiempo a lo del dolor. Las estadísticas informan que dos de cada tres veces que hacemos el programa, Estrella no viene. Y esa es la parte que hay que callarse. Pero vamos a sentir con 6%. Vamos a sentir un poco el dolor. El dolor de escucharlo. Hoy va a ser incredible. Bueno, vamos a sufrir y amazing. Comienza todos conmigo. Comienza la hora idiota. Sabes que estoy colgado de tu radio. Así que no me dejes de oír. Sabes que estoy en la hora idiota. Te envío secciones de lo más absurdo. Te envío los chistes más tontos del mundo. Te envío entrevistas con los más famosos. Y algunos contactos de los más babosos. Y con las noticias y el consultorio. La radionovela es nuestro accesorio. Óyenos, óyenos. Jueves por la tarde en Onda Mayor. Óyenos, óyenos. Jueves por la tarde en Onda Mayor. Malpartida News. Tan falsas como la vida misma. Ayer fue enterrada doña Eva Fina Segura por equivocación. A causa de su enfermedad, catalepsia, sus familiares pensaron que estaba muerta. Al haber sufrido ataques en anteriores ocasiones, se decidió enterrarla con un teléfono móvil. Esta madrugada ha llamado a su marido y le ha pedido que fuese a buscarla. La mujer, asustada, ha pedido que antes de volver a enterrarla, la rematen para no volver a pasar por esta situación. Un hombre ha mordido a su perro y luego se ha fugado. Cuando la policía la ha encontrado, ha alegado en defensa propia que lo hizo para ayudar a su hija. Parece ser que la joven necesitaba una noticia veraz para una asignatura de la universidad y él solo quiso proporcionarle el material. ¡No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda! Eso también lo alegó el hombre. ¡No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda! Y apostillo. Melchor se jubila. El más anciano de los tres reyes de Oriente ha decidido retirarse a un pueblo a pasar su vejez, a una casita al lado del portal de Belén. Como el oro escasea a causa de la crisis, el rey se ha quedado sin regalos que entregar y sin trabajo. Gaspar y Baltasar le han ofrecido como regalo de despedida incienso y mirra. Este año la Navidad no será la misma, pero no se desanimen. Aunque Gaspar y Baltasar tengan que trabajar más, este año seguirá habiendo regalos para todos. Además, los Reyes Magos han anunciado que en enero comenzará el casting para encontrar al sustituto de Melchor. Santa Claus, absténgase. La Junta de Extremadura ha decidido poner en marcha talleres de autoexploración sexual y el autodescubrimiento del placer para jóvenes de entre 14 y 17 años. Con su lema, "El placer está en tus manos", quieren enseñar a los adolescentes a masturbarse. El Consejo de la Juventud y el Instituto de la Mujer han encargado a una tienda que comercialice objetos eróticos para sensibilizar a los jóvenes con prácticas sexuales saludables. Bueno, esta ha sido la actualidad de hoy. Día 19 de noviembre. Espero que no les haya causado demasiado trauma. Buenas tardes y no piensen demasiado. Y hasta aquí las noticias y solamente una cosita más, las declaraciones de Rajoy. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Eso es por lo del... Quiero transmitir a los españoles un mensaje de... Lo volvemos a oír. ETA es una gran nación. Eso es por lo del placer España, sexual. Perdón, sí. Es una gran nación. Yo quiero añadir algo. Añade, por favor. Creo que Eva, fina y segura, murió desangrada. Pero fina y segura. Fina y segura, pero desangrada. Oye, yo quiero decir una cosa, ¿eh? ¿Podemos comentar las noticias? Podemos comentar las noticias. Adelante, lo de ponerle un móvil a la mujer de la catavalesia está muy bien, ¿eh? Porque así... Aunque no haya la cobertura, no sé de dónde salió dentro del cajón, pero... Yo digo que esto era un juego, estas noticias, para descifrar qué noticia era verídica y cuáles no. Ah, yo lo sé. Tenemos una nueva declaración de la última de las noticias. Tengo el coño que más de chispa. Bueno, esa es la declaración... Tengo el coño que más de chispa. Sí, esa es la declaración de una de las jóvenes que ha... asistido a uno de estos talleres de autoexploración sexual. ¿Podemos volver a oírlo, por favor? ¿El qué? La declaración de esta muchacha. Escalofriante documental. Claro, a las sí. Charlas de autoexploración. Tengo el coño que más de chispa. Parece que surte en efecto. Y tenemos otro también. ¡Oh, qué gusto! ¡Wow, qué gusto! Una cosa. Dime, por favor. Un comentario con respecto a la última noticia. No adelantes tu sección, que te veo venir. No, es un comentario respecto a... A lo que ha dicho Marta de la campaña del sexo, que ya se han quejado y bueno, ya han puesto noticia verídica. El grito en el cielo. Yo quiero preguntar al mundo y al oyente por qué el sexo escandaliza más que la guerra. ¿Puede ser por la soledad? Te pongo esta musiquita. Música de espía rusa, una vez más. Bueno, y... Esta musiquita viene a colación de la masturbación. Ah, por cierto. Chicos. Yo quiero hacer un gañote. Dime. El autodescubrimiento... No, un gañote, que no es lo mismo. Eso luego en casa. El auto... No, es mentira, mamá. ¿Sabían que nervioso. ¿Sabían que las negras tienen el coño rosa? ¿Qué? Bueno... Es un dato así que tengo que dar. El autodescubrimiento va a cargo de la tienda de los placeres de Lola, de Madrid. Dime. Le doy la dirección del colegio por si acaso me quiere enviar algo así en plan... ¿Y lo ya el descubrimiento? Juguete... No, es eso, el autodescubrimiento. La tienda que ha mencionado Marta va a cargo de Los Placeres de Lola, que es una tienda de juguetes eróticos en Madrid. No lo he dicho por evitar publicidad. Esta promoción va por si acaso me quieren mandar algo. Pero haciendo... ¿Puedes decir la dirección del colegio, por favor? ¿Haciendo publicidad? Sí. Vale. En las noticias no se puede, por lo José tanto María ya Blanco no lo he dicho. Informó de... Bueno, de el colegio está en Paseo Juan 23, número 9. Ahí envían sus cosas a mi nombre y ya, pues... La pues recogeré. Eso. Ah, y lo de... No me quedó muy claro lo de... ¿Quién se había jubilado? ¿Baltasar? Melchor, ¿Papá Noel? Melchor. Melchor. Sí. Papá Noel no. Papá Noel no puede... Qué pena, ¿cómo puede estar Papá Noel en Los Reyes Magos si no es español? Es que no. Niños, Papá Noel no existe. Tengo una noticia en exclusiva sobre lo Baltasar. Tenía que decirlo. Tengo una noticia en exclusiva en Los Reyes Baltasar. Magos son... Se va a pasar al cine porno. Son gays, ¿no? Los Reyes Magos. Los Reyes Magos son gays y se sodomizan entre sí. Baltasar se va a pasar al cine porno. Desierto. Alex, corta. Cat. Claro, no, como el no niño. Sigas por ahí. Pero alguien me puede como hacer el niño, caso. Estoy diciendo. Sí, que Baltasar se va a pasar al cine porno. Le llamaban trípode sus compañeros. ¿Baltasar o Melchor? Melchor se ha jubilado y Baltasar se... Baltasar. Y entonces se va a quedar solo... Baltasar es de raza negra, a ver... ¿Y entonces se va a quedar solo Gaspar? ¡Atacados! No. ¿Qué Gaspar es? Raza, como la película de Franco. Bueno, pero todavía lo está... Gaspar está de relleno. O te gusta Melchor o te gusta Baltasar. Pero Gaspar... Iba a saltar y se cayó. Gaspar es como título en la radionovela. es para rellenar. Rellenar. No tiene mucha función. Estamos como los programas del corazón. Además, discutiendo la... Además, mira los personajes de los propios reality. Si a algún oyente le gusta Gaspar, que nos lo cuente. Además, mira que es la inspiración. Mira lo que lleva. Rebajo@mail.com. Mira lo que lleva, incienso. Porque vale, Melchor lleva oro, pero este señor lleva incienso. Incienso lo puedes conseguir en natura. Y o mirra. En la hippie hoy en día. La mirra no es un animal, bueno, peligroso. Chicos, vamos un poco mal de tiempo. Venga, yo que creo que seguimos, venga, sí, venga, seguimos venga. El programa, ¿eh? Los jueves por la tarde, durante la emisión de La Hora Idiota, hacia el final del programa, Pobre Idiota, tu radionovela. Pobre Idiota, con pose y sonrisa de portada. Un hombre. Creíste que un trofeo. Un imperio. Dos mujeres. Cuando te llovió del cielo. Y una elección. El amor que bien te di, pobre idiota. Deduzco que jamás. No puedo soportar todo el amor que siento por Luis Eduardo. Esa pobre idiota se volvió a enamorar de mí. Tienes que olvidarte de Luis Eduardo. No ves todo lo que te ha hecho. Esa Niurka Márquez es una descarada. La muy mosquita muerta allá fue detrás de ti, ¿sí? Tienes que ser menos buena y un poco más lista, ¿sí? Con riesgo a que ninguna, ni a ninguno, le puede interesar. Pobre idiota. El consultorio. Con Darío. Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más a esta sección. ¿Por qué hablas como Franco? ¿Qué te pasa? Es que hoy estoy un poco triste porque no tengo a nadie con quien felicitar. ¿A quién felicitar? Pero tú felicitas a Franco, a Saña, a la madre hermana, de Franco, a alguien viene, hay que cumple años. Sí, la semana que viene sí tengo, pero es que... Alex, no. Busca efemérides en Wikipedia. Ah, de hoy. Quiero felicitar a la oyente. Ah, ¿eso qué es? Efemérides. Sí. Sí. ¿Efe que se casan? Sí, Alex. Yo no sé por qué... Por cierto, José. ¿Por qué Alex siempre me pisa haciendo mi programa? ¡Alex, cállate! ¡Déjame hablar a Darío! Pareces un tractor. Dilo, mete al lenguaje. No, simplemente le quería decir a José que si tenía el chiste del día. Pero eso viene después. Sí. Bueno, pues a ver. Te lo invento sobre la marcha, hoy, Darío. Como siempre. Hoy estamos, vamos, ¿cómo estamos, eh? Tenemos, esta semana, hemos tenido en exclusiva. ¡Exclusiva! Ah, pero eso no lo habéis hecho cuando yo he dicho lo de Baltasar, malditos. Bueno, tenemos. Eso no era una exclusiva. Esta semana se ha estrenado nuestro correo. Aparte de mensajes para seguros, bancos y etcétera, se ha estrenado nuestro correo con dos mensajes de oyentes. El primero de ellos. ¡Wow! Bancos. El primer. ¡Wow! Atención, atención. El primero. Atención, de atención. Ellos, nos está escuchando cero personas. Muy bien. Pero el oyente de la semana pasada, da igual. Que nos ha escuchado una persona que no vamos a desvelar todavía su identidad, sino cuando leamos el mensaje, vale, ya se sabrá. Alex, música de ambiente. Pero yo diría que tiene mucha moral. De James Bond, no, por favor. Una música. Incluso más de una. Morales. ¿Una qué? Te pongo Pretty Woman. Bueno, sí, de ambiente. La que ponemos siempre de ambiente. Pero esa gente no tiene nada que ver con Pretty Woman, ¿eh? No, no, pero lo que ponemos siempre de ambiente, que Alex pone siempre. Pretty Woman. Sí, que es no Woman. No hay nada, Pretty Woman. Que es Woman y no es Pretty. A Pretty Woman. Bueno, el mensaje dice así. Hola, chicos. Desde aquí os quiero animar a seguir este vuestro proyecto. Creo que soy la única oyente de vuestro tercer programa, pero ya lo diré, ya como ya dice el refrán, más vale solos que mal acompañados. O ese otro que dice, lo bueno si es breve, dos veces bueno. ¿Y esto qué viene? Bueno, deciros que ha sido un puntazo al final de la radionovela. ¿Llorabais de risa? No me extraña. Espero con ansiedad el próximo programa, que no va a tener radionovela. No sé si voy a poder aguantar, lo de la radionovela lo metí yo. Lo intentaré. Porque sois maravilloso. Muchos besos para todos, en especial para el idiota Ángel, mi hijo. Vaya, ya me salió la vena maternal. Hasta la próxima. La mamá seguidora, idiota blanca. Oh. Oh. Oh. Ángel está sonriendo. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Yo me quedo rollito gaviota. Bueno, rollito gaviota se queda Ángel. Yo me quedo rollito idiota. Qué fuerte que alguien nos escuche. Una gaviota blanca. Muchas gracias, gaviota blanca. De la paz. Gracias. Una paloma. Hay que decir que la madre de Ángel se llama Blanca, si no, no se entiende la gracia. Bueno, mención aparte. Lo de firmado idiota blanca daba una pista. Mención aparte merece la producción del programa anterior, que fue muy original. Sobre todo en la parte de la radionovela. Fue lincheana. Por lo menos. Linchiana, silencio. Fue para lincharnos, más bien. Bueno. Y también tenemos otro mensaje que. Que nos llegó al correo. ¡Wow! ¡Al correo! ¡Al correo! Hemos recibido otro mensaje. idiota@hotmail.com. Es que no sé la voz del correo. Bueno, gracias a la experiencia maternal. Sí, Matiz. Experiencia. De Ángel. Tenemos a un oyente, por lo menos. ¿Por qué Alex no para de hablar hoy? No lo sé. Quiero matizar algo sobre la palabra correos. Bien, de acuerdo. ¿Es un imperativo? ¿Pero correos o es un de, sustantivo? De... ¿Pero de correo o de correar? Correos. ¿Imperativo o sustantivo? Ahí lo dejo. Bueno, léenos el correo, por favor. Bueno, dale. Otro correo que nos llega desde el SU. Desde el SU nos llega el correo. El SU. Y aunque no sé si es SU del SU o no es del SU, desde bueno. Sevilla. Desde Sevilla nos llega un correo que dice: Hola, África. Idiotas, soy Rocío, amiga de Angelito. Porque tiene muchas O. Era uno de esos, ¿verdad? Alguien está acaparando mucho el público, ¿eh? Os escribo desde Sevilla y es para que sepáis que tenéis todo mi apoyo y que intento difundir vuestro programa por aquí. Tres puntos. Espero que os. De los tres puntos. Espero que os vaya genial y que cada día seamos más los que os escuchamos. Me gustaría que lo leyerais en antena y que me mandarais un saludito. Besitos para todos y lo dicho, mucha mierda. Un saludo, ¿no? Un saludo. Un saludo, Rocío. Pero menos intentarlo y más conseguirlo. Un abrazo, Rocío. Un abrazo. Ah, felicidades a las dos, porque como no tengo a nadie en que felicitar. Ah, felicidades por el cumpleaños de Rocío. Yo quiero que decir, no sé si ha sido hoy, pero... No. Yo quiero decir que os pongáis las pilas un poquito los demás, porque dos correos que hemos tenido, los dos, gracias a mí. Sí. Así que y una oyente. Vale. Y una oyente. La vena repelente. Es que mis amigos estaba colapsada la red porque estaban todos enviando a la vez. Claro. Sería eso. Se atascaron todos y ninguno pudo entrar. Mala suerte. Bueno, y eso, que no tenemos más correos. Yo bueno, no tengo sí, amigos. Tenemos uno de banco bueno, para sí. Que nos hagamos una hipoteca, que dentro de poco nos las haremos cuando nos denuncien las CAE. Otro de seguros, que cuando salgamos de aquí vamos a tener que tener un seguro por todo lo que decimos de los que vienen a continuación. Y yo pregunto una cosa, ¿qué vamos a hipotecarnos? El estuche. El micrófono. Porque los micrófonos no son nuestros ni nada. Dos, los micrófonos. Los bueno, hablando de las GAE,

de una mirada por el aire. Y aunque me digan que eres lo peor que me ha pasado, así es mi vida, yo no consulto si es pecado. Siento tu boca y me pongo como loco. Cuando me besas, pierdo yo la cabeza. ¡Veneno! Aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno por este amor. ¡Locura! Aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. Y qué mejor veneno. Aunque fueras un veneno, a mí me resulta bueno por este amor. ¡Locura! ¡Locura! Aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. ¿Y qué mejor? ¡Ole! ¡Y eso! ¿Otra vez? Alex. ¿Quién le quiere? Porque sale por la tele vacilando. Con tu forma de actuar, eres un fantasma criticando por la parda, siempre a costa de mezclar. Mentira y realidad. Coto a las entrevistas. ¿Quién le quiere? Porque sale por la tele vacilando. Ha llegado el momento, estamos en el espacio de las entrevistas y hoy tenemos, ahora sí, vamos a adelantarlo, a Antonia San... San Juan, como la hoguera, ladrón. Antonia San Juan, a ver. Hola Antonia. Hola. Bueno, yo quiero decir que estoy muy contento de que te tengamos aquí otra... ¿Otra vez? En otra... En otra vida. Canaria. Ah, que tengamos aquí otra canaria. Ah, no es ninguna canaria. Sí, bueno, otro canario, mejor dicho. No es un canario. Tú eres la de Las Palmas, tú eres de Las Palmas, ¿no? Sí, sí. Pero me vine a Madrid porque en Canarias el mar está fresquibris, fresquibris, fresquibris. Ay, cómo me gusta el éxito. Ponme mi canción, niño. El truco es tan sencillo de flotar ahí, no es en las olivilis, olivilis, olivilis, y en ello está el posibilis, posibilis, ¿verdad? Antonia, tú te hiciste famosa por tu interpretación del agrado en Todo sobre mi madre, ¿no? Pero... Ay, por favor, cuánta incultura. Yo he hecho muchas películas antes de Todo sobre mi madre. Sí, claro. Y bueno, ¿sabes, Antonia, que hay muchos rumores sobre que dicen que tú eres, bueno, transexual? ¡Oh! ¡Qué ataque tan gratuito! Es todo falso porque yo soy una señora. Pero entonces, ¿tienes pene o no tienes pene? Vamos a ver. ¿Tú tienes polla? Sí. Te las pesa mucho, ¿eh? Y porque tú tengas polla, te tiene que preguntar a todo el mundo si tienes polla o no tienes polla. Pues mira, te voy a enseñar la polla para que veas tú lo solidaria y lo entrega que soy yo para estos temas. Antonia, no hace falta. No, no. ¡Ay, Antonia! Antonia, no, por favor. ¡No, por favor, no, no! ¡No! ¡Lo peor de este programa! ¡Qué maravilla! ¡Qué pollón! ¡Qué barbaridad! Yo quería decirte que estás estupenda, Antonia. ¿Es todo natural lo que vemos? ¡Qué maravilla! El rabo sí. ¡Qué pollón! Desde luego. Por favor, qué poco respeto. Mira, yo estoy operada. No os voy a engañar. Rasgado de ojo, 80.000. Nariz, 120.000. Esta tiras a la basura, porque a las 2 semanas me la pusieron así de un palizón. Que yo sé que me da mucha personalidad, pero si lo llego a saber. Sigo. Silicona en labio, pómulo, culo y planta de los pies para parecer más alta. Teta, 2, porque no soy ningún monstruo. A 200.000 cada una, esta tú la cuenta porque yo ya las he perdido, ¿sabes? Muchas gracias, Antonia. Seguimos con el programa. Nos quedamos sin comentarios tan... Antonio. Oh, esta entrevista. Rap de Cristo. Es que... ¡Antonia, para el cuarto! Bueno, tenemos... Déjate de enseñarnos eso. Oh, ¡Antonia, guárdatelo ya! ¡Qué toque tan gratuito! Por favor... Esto no es forma de tratar a un artista. Desajole el estudio, desajole. Por favor. Desajole. ¡Dale, Wayne! ¡Desajole! Poco respeto por las... Ruido de puerta cerrada. Por las actrices del destape. Mientras se va Antonia, tenemos que presentar una nueva canción. Todo un éxito. Pero eso será... después de esto. Ahora sí va la canción. Allá vamos. Preparado. Esto es todo un hito en la radio. Es pecado. Yo no soy padre. Soy tu padre. Dice la leyenda que multiplico panes y peces, pero eso era antes porque me aburrí a veces. Ahora les multiplico problemas a mis enemigos, porque a Cristo ya no le vacilan ni romanos ni judíos. Si te cuento todo esto, no es para darte miedo, pues con mi sola presencia tiembla el mundo entero. He venido a pedirte que me hagas un favor sencillo, pues esta crisis de fe a mi viejo ha deprimido. ¡Reza! Que no te dé pereza. ¡Reza! O te arranco la cabeza. ¡Reza! Aunque no hayas pecado. ¡Reza! No quieras verme enfadado. Si con esto no basta para convencerte de lo correcto, crearé un pan de 100 kilos y te lo meteré por el recto. Ya andé sobre las aguas, ya he curado leprosos y ciegos, hasta me han crucificado, por eso estoy en los huesos. Pero aunque quisieron matarme y hasta me dieron por muerto, soy más chulo que nadie y no encontraron mi cuerpo. 2000 años más tarde, he decidido volver para otra vez decirte qué es lo que debes hacer. ¡Reza! Que no te dé pereza. ¡Reza! O te arranco la cabeza. ¡Reza! Aunque no hayas pecado. ¡Reza! No quieras verme enfadado. El chiste del día. Cada día alucino más con esta... Eso es mío. Eso es mi rol. No, no, pero ¿cómo es el, lo que sueles hacer tú, Ángel? ¡Wow! ¿Por qué estamos rezando en la radio? Por si acaso nos arranca la cabeza. Porque... eso que hemos escuchado era el rap de Cristo. Cristo con K. De Cristo Mejide. Que no se diga. Te pongo una musiquita que igual te viene bien. Sí, para hacer la guerra me viene fantástico, pero no para contar un chiste. Tú cuéntalo ya, maldita sea. Vale. Baja eso. ¿Es la música de Espía Rusa? No, la otra era de Misión Imposible. Solo tenemos Pretty Woman y Espía Rusa. Es verdad. Esta es... Pero que no son de Espía Rusa. No tiene nada que ver con la guerra. Una era Misión Imposible, esto es Wagner, por favor. Esto es Batalla Naval. Esto es Apocalypse Now. Claro. Pues la cine pues por los chinos de miedo o algo. ¿Puedo promocionar mi programa de cine? No. No. Extraños en el Paraíso, todos los domingos de 8:30. De 8:30 a 9:30. Estreñidos en el Paraíso. Nada menos en Canarias. Bueno, el chiste del día. El Club de la Lucha. Oh, Dios mío. Extraños en el Paraíso. El chiste del día contempla hoy una situación de. Del arma. No. De situaciones. Una situación de situaciones, qué bonito. No sé qué decir. El chiste del día hoy contempla las diferencias culturales entre América Latina y España, en efecto. Esta vez nos queremos centrar en Argentina para preguntar qué es para un argentino la ortografía. ¿Queréis contestar a la pregunta antes de que desvelemos el misterio? Nos tienes en vilo. Yo no tengo ni idea tampoco. Nunca he sido argentino. Yo en otra vida, pero Estrella... ya se me ha olvidado. Es que no sé... No se me ocurre nada original. Bueno, en realidad sí lo sé porque está en el guión, pero...

cuñado jinca una mamada. ¡Todo junto! Mi cuñado me jinca una mamada. Mi cuñado jinca una mamada. Mi cuñado jinca una mamada. Que al mundo llega. Bueno, si les parece empezamos, ¿no? No, no, no, esto es la sintonía de mi sección, pero me encanta. Así que ponla más. No tenemos tiempo a... Bueno, vale, déjala rápidamente, vamos rápido. ¿Qué tenemos hoy, amigos? Tenemos redobles. Redobles, no terremoto. ¿Tenemos redobles? Sí. ¿Entrevista a quién? Tenemos en exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. Exclusiva. A Simba con nosotros. ¿Qué tal, Rey? ¿Tenemos a Simba, seguro? Tenemos a Simba. ¿Eres tú? ¡Wow! Un rugidito en el pico. Se está maquillando ahora Simba. Venga. ¿Qué tal, Rey? ¿Por qué ataque tan gratuito? Estás poniendo todo perdido de pelos. Bueno, pues todavía... ¡Cuidado con los rabos! ¿Por qué traemos un bicho aquí? Si los otros tenían a Jorge Javier Vázquez, que nos los han robado. Estoy llorando la muerte de mi padre todavía. No... Ah, pero ya ha muerto. No admito declaraciones. Pero Simba, tu padre murió como hace 10 años más o menos. ¿Todavía no te has recuperado? Se me quedó grabado en la retina y no lo puedo olvidar. No me extraña. Vaya hostia se metió, ¿eh? Y lo que... Lo que peor veo del asunto es que hicieron una película con ellos, ¿sabes? Yo estaba viendo morir a mi padre y las cámaras estaban grabando. Es que así, todo era una película. Es un reality. Sí, sí, pero luego tú mataste a tu tío. ¿O es no la telerrealidad? Lo mataron las hienas. Yo no tengo nada que ver con las hienas. No pero me fue por con, tu culpa. No me junto con esa chusma. Has caído al mismo nivel que él, pues ¿sabes? Se quedarían bien llenas, ¿eh? Están llenas de mal. Ángel, el tema es Ángel, ¿no? No estoy para reírme. Sí. Mi padre ha muerto, no sé si lo sabes. Simba, cambiando no sé de si tema. Lo sabes, mientras mi padre estaba muriendo, Simba, estaban los paparazzi. Estaban los paparazzi. Estaba mi padre muerto, lo fui a ver, estaban los paparazzi haciéndome fotos. Estaba Walt Disney ahí con su... ¿Y para qué vas a ver a tu padre con muerto? Su bigote. Morboso, si es que eres un producto del siglo XXI. Porque no pensaba... Mira, no pensaba que estaba muerto. Mira. El ciclo sin fin. Me voy. Acéptalo, Simba. No. Yo no vengo para que me hagan una entrevista así. Yo vengo aquí a hablar de mi película. Simba, esto no es carnaza. Esto no es Sálvame, maldita sea. Simba. No, que yo vengo a hablar aquí de mi película. Bueno. Si no hablan de mi película, yo me voy. Simba, estamos hablando de tu película y te has quejado porque has hecho una película sobre la muerte de tu padre. El Rey León 4. La muerte del padre. Mi película, donde explico por qué me paso a la industria del porno. Es un monólogo, ¿no? Alex, la muerte. Te estoy explicando. ¿Cómo va a pasar? ¿Si me has dejado a nada? He dejado a nada. Ahora estoy con Antonio Delate. Oh. Como Baltasar. Alex, un segundo. La muerte del padre de Simba está patrocinada por lahoraidiota.com. ¿Vale? Que es el correo. Horaidiota@hotmail.com. Eso. Simba, ¿te has comido a Alex y por eso hablas como él? Mira, me voy. No, Simba, no puedo favor. Aguantar, no, favor, no puedo aguantar más. Yo aquí he venido a hablar de mi película y no estoy ahora para chumingadas y chorradas. Vamos a hablar sobre un aspecto profesional no, de tu no, carrera. No. Por favor, vamos. Me debo a la religión adelante. Cristiana y tengo misa ahora. Aquí arriba la capilla. Con el rap de Cristo. Ah, y que sepan que yo con Scar Urana. Hacía que no, pero tenía un idilio. ¿Con quién? Con Scar. Ya me lo suponía ¿con yo. Con tu tío. ¿Pero sí. por qué no quieres soltar Scar nada y luego la sueltas? No lo entiendo. Yo he venido Simba. Aquí a hablar de mi película. Simba, por favor. Scar me sodomizaba por las noches. He venido aquí a hablar de mi oh película. ¡Oh, my God! ¡Amazing! Bueno, eso es mentira. Mentira, porque yo era uno de los paparazzi que estaba allí y a mí no me puedes decir tú a mí que estabas tú con Scar. Si no tiene porque más... Scar estaba con la hermana de tu padre. No, si no tiene más preguntas, me voy. Simba. Simba, ¿qué tal? Me voy a decir que me han hecho una entrevista. No, Simba, no nos dejes por contestar. Me voy, adiós, adiós. No, Simba. Me voy. Simba, espera. ¡No! Vaya mierda. Sonido de puerta cerrándose. Ya me he ido. Puerta cerrándose. Maldito Cantizano nos ha robado la entrevista. La hora idiota. La hora idiota. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's dolor. Someone who set my heart free. Oh. Nice to hold. Pero este es el momento de apagar la luz y de poner velitas. Llegamos al momento más doloroso y trágico del programa, Estrella. ¿Y por qué tiene que ser este el la última sección? Dejamos el programa con un toque amargo, un regusto. Como la vida. Como la vida. Como la vida misma. Polvo y polvo nos convertimos. Como la vida misma. Por favor, la Estrella. La vida misma acaba con dolor porque te mueres. Sí. Como ¿tú decía, te has muerto alguna vez? Entonces no sabes si duele. La muerte como el tiempo es inexorable. Como decía Pumba. Yo una vez me morí. Como decía Pumba, el amigo de Hakuna Matata. ¡Qué gran dolor! Y con esto introducimos. Bueno, uno de los motivos de dolor del que voy a hablar hoy va a ser el desencuentro entre los guiones de las películas y la realidad misma. Pues ¿desencuentro? Sí, desencuentro, decepción, indignación, diría yo. Por ejemplo, ¿vale? Ayer estaba viendo, bueno, ayer no, hace un rato, bueno, estaba viendo la película de Persona, ¿vale? En la película de Persona hay un momento en el que... Bergman. Ella le dice a él, ¿qué hago con mi... ¿Que ella y que él? Pues dos personajes. Ella y él, tío. ¿Vale? Entonces, la protagonista le pregunta a su amante que no sabe qué hacer con su ternura, ¿vale? ¿Qué puedo hacer con tu ternura? Con mi ternura. Con mi ternura. Con mi ternura. Y entonces él dice, yo vivo de ella. Yo vivo de ella. Y ella vuelve a contestar, eres un amante maravilloso. Eres un amante maravilloso. Hacemos una reconstrucción del diálogo, si te parece. Ya la hemos hecho. Vale. Pero mejor. Alex vive un segundo por detrás, como en Canarias, no. Bien, entonces... Entonces, mi cuestión es, o sea, yo le puedo preguntar a alguien que tenga novia, por ejemplo, no sé, alguien... Por ejemplo, no sé, ¿quién podría tener una relación durante 5 años con alguien? En esta película, ella le dice, ¿qué hago con mi ternura? Y él le contesta, yo vivo de ella. José, por ejemplo, si tuvieras novia, o si la tienes, te pregunta, ¿qué hago con mi ternura? ¿Qué le contestarías? Guárdatela, no me la muestres. Es el Alex. Gracias, no, José. Yo es que creo que recurriría a romper el hielo con sexo. Yo creo que... Qué grande. Que se habría equivocado y querría decir, ¿qué hago con mi ternera? Y diría, pues congélala porque se nos va a echar a perder. Claro, es lo mínimo. Yo había pensado, yo le pregunto a alguien, ¿qué hago con mi ternura? Y lo mínimo, pues te la por el... No sé. ¿Qué hago con mi ternura? No estoy preparado para eso. En la película queda literario, poético, lírico... Es demasiado trascendental, ¿no? Sí, pero también depende en qué situación se haga esa pregunta. Si es una situación romántica, es una situación de... Hombre. Estoy comiendo, viendo la tele y me pregunto qué hago con mi ternura. En el súper no creo que sea. Claro, pero porque nadie piensa en la muerte en un supermercado. ¿Os imagináis? No, ¿os era imagináis? Ternura, no muerte. Ya, ¿os imagináis comer? O sea, nadie piensa en la muerte en un supermercado. Como y, cuando, no. Y cuando matan a cuando cortan la carne... ¿Os imagináis? Dame 2 kilos de esa. José quiere matizar algo. ¿Os imagináis en un McDonald's ahí comiendo un McPollo con nuggets? ¿Qué hago con mi ternura? ¿Cuánto pollo? Claro, pero tú ves la película y dices, joder, existen los sentimientos, qué bello, qué literario, qué. Y luego la vida, eso no se corresponde. Entonces el cine es como la esperanza que te queda. Por eso los idiotas somos cinéfilos. El cine es una mierda. Hay que destacar una cosa que es de Ingmar Bergman. Claro. Ingmar Bergman. Pero hay que destacar que es de Ingmar Bergman, sí. Quiero decir, que por eso es así. Claro, pero yo por ejemplo, si todo el mundo fuera como él. Bueno, y luego, bueno, hay otro ejemplo de película, la de Mi vida sin mí. Oh, qué bonita. Vaya mierda. Entonces, recomendada. La recomendamos desde nuestro programa. Yo la recomiendo. Todos los domingos de 8:30 a 9:30. La recomendamos. Extraños en Paraíso. La tesis Alex, que entonces, Extraños en Paraíso, la más, o sea, bueno, me callo. No vamos a meter spam en otros programas. Para la competencia no dejarla mal, pero bueno. Pues está teniendo más éxito que este. No quiero nada. Metadona. Es toda tu culpa. La tesis que sí. Tendría Estrella entonces... Es un complot. Cállate ya la boca, por favor. La tesis de Estrella sería cómo en el cine nos estafan y nos hacemos ilusiones para la realidad. Claro, y luego llegas a la realidad es una mierda y por eso la gente se pega a tiros. Yo creo que la gente que se suicida es la gente más vital del mundo. Lo que pasa es que su concepto de la vida no ha sido satisfecho, entonces se pegan un tiro. Soy vital, me suicido. Claro, o sea, porque tú tienes un concepto de la vida que luego no se corresponde con la realidad. Entonces, por ese desajuste te suicidas. Bien. Y luego, el ejemplo de mi buena vida teoría. Sin mí... Yo, sí, está, sí, bien. Estrella... Los suicidios son por el cine, y punto. Claro, o sea, los suicidios son porque... Tú te piensas que hay algo... Es como, te venden la moto y no. Es como los Reyes Magos. Tú te piensas que hay algo y luego no. O sea, bueno, eso ha sido muy malo. Te voy a poner una canción que da un poco de ánimo a la cosa y es una de las que dices tú. Luego no quiero. Venga, sí, continúa. Vale, en Mi vida sin mí hay un momento en el que los dos personajes están en el coche, ¿vale? ¿Por qué? ¿A cuándo una prostituta podría ser comprada, entre comillas, por Richard Gere, un guapo y rico y atractivo multimillonario, para dejar de ser puta? Y después las prostitutas, pues, perdón por lo de dejar tiro. Pero se empieza a enamorar de ella cuando ya no se viste de puta. No sé, es un poco... A mí no me gusta nada. Pero es un poco tu... El ejemplo... No. Entra dentro del ejemplo. Entra dentro del ejemplo, es un personaje estereotipado. Entra dentro del ejemplo. ¿Por qué ponen Pretty Woman siempre? Porque me encanta. Porque la echan todo cada dos meses en la siesta. Entonces ya y el barco Coyote. Y el barco Coyote. ¿La pongo también? Bueno, venga, continúa. Ah, bueno. Queda, si hay tiempo para decir el ejemplo de Isabel Coixet, están los dos personajes en el coche y entonces ella dice: si no me besas ahora, me pongo a gritar ahora mismo. Entonces de repente empieza a gritar, ¡ah! Empieza a gritar súper fuerte, casi rompe las ventanillas y en ese momento se besan. Entonces... yo cuando lo vi me quedé alucinada, pero claro, si alguien te dice en la realidad, porque ellos tampoco se conocían mucho, entonces si alguien te dice en la realidad a quien no conoces mucho, ¿qué le dices? Si no me besas ahora mismo, me pongo a gritar, es que es fantástico. Yo creo que no ocurriría. Yo me taparía los oídos. Yo creo que lo que en realidad pasaría sería yo le metería la... Bueno. No, la chica se callaría la boca, se subiría a su casa y se masturbaría. Como Mulholland Drive. Sí. Y luego, bueno, hay otra fuente de dolor que me he acordado de ella en el metro. Es que yo creo que se está perdiendo la figura de... ¿Te trincaste la mano o algo? ¿A la puerta? Se está perdiendo la figura del consuelo. O sea, ya no consolamos a la gente porque es que yo creo que no tenemos tiempo. Porque tenemos que estudiar inglés o yo qué sé, o hacer cosas o... O hacer trabajos. O entrar en una página web. Ya cuando la gente tiene algún problema es como que nos quita tiempo. O sea, ya es como, estás jodido, pero me quitarías tiempo si te tengo que escuchar. Entonces yo creo que eso es otra fuente de dolor. Por lo menos para mí lo es. Ahí te tengo que llevar la contraria. ¿Con no consuelo te refieres a compasión? No, me refiero a escuchar y y compadecerte a la persona. No, intentar ayudar, no, si no compadecerte. Compadecerte. Ah, sí, eso a mí me pasa, pero porque... Pero eso lo odio. No, a mí me pasa eso, que estoy escuchando a alguien y digo, qué aburrido, Dios, cállate la boca. Claro, pero yo creo a mí que... Me pasa cuando profesores. O cuando estás hablando con una persona y te está contando algo... A mí todos algo, los jueves. Te está contando algo súper interesante y no te acuerdas de su nombre. Oh, sí. Es que a mí también me pasa, pero yo creo que es por una... O sea, hemos eso es una cosa muy interesante, que nos pase eso. Simplemente ya es que no escuchamos, como, a mí me la pelan tus problemas. A mí me pasa mucho eso, de no acordarme del nombre. Sí. Me están hablando y yo... Sí, sí. Y durante toda la conversación estás pensando en el nombre. Adiós. Estás diciendo, ¿cómo se llama? O sea, y me dicen, bueno, Darío, y yo, adiós. Adiós. Ya nos vemos. Hasta luego. Bueno. Y una tercera cosa. Sigue. De por qué se sufre, o por lo menos yo, a mí me pasa, yo creo que un problema es que las emociones no se dan simultáneamente, no se dan a la vez entre las personas. Entonces es lo jodido. ¿Eh? Porque, sí, o sea, dejadme explicar esto. Yo puedo sentir alegría o pena o tristeza, irracionalidad, caos, locura, suicidio, da igual. Y la gente a lo mejor lo va a sentir en otro momento, pero en el momento en el que lo estoy sintiendo yo, ellos no. Entonces siempre hay como un... es un puzzle que no cuadra. Hay un choque emocional. Yo creo que la empatía no existe, es falsa. Creo que la empatía solo es ponerse en el lugar de otro porque te ha pasado a ti lo mismo, pero si no te ha pasado, no hay empatía. ¿Y entonces nunca? ¿Por qué lloramos con las películas? Cuando lo que le sucede a ellos, a nosotros no. Pero porque... yo qué sé. O con los culebrones. Porque se llora con los... O con los con reality idiota. Shows. Espacio de promoción. Perdone para... mi inglés, que es un poco papérrimo. Espacio de promoción para Pobre Idiota, tu radionovela. ¿Ves? Bueno, yo creo que están de acuerdo con lo que han dicho, que las emociones no se dan simultáneamente y eso es muy jodido. Si queréis escribir sobre algo del dolor... Jodidas ¿no emociones. Sí. Ahora idiota@hotmail.com con vuestras sugerencias, opiniones. Yo creo... Ah, dolores. Para la pregunta de Marta, yo creo que lloramos con las películas porque nuestra vida es tan aburrida que necesitamos emociones fílmicas. Es que es fílmicas. La esperanza que queda. Sí, yo también lo creo. Y los libros y todo, pero y yo y creo... la cultura. Dicho esto... Sí. La única vez que yo lloré con una película, y ya aquí me callo, fue en la peli de Soy Leyenda porque se murió un perro. O sea, se mueren personas y me da igual, pero se muere un perro y... Yo, hablando de Simba, lloré con el Rey León cuando se muere el padre, ya que Simba ha defendido la memoria de su padre. La mía es un yo poco... Yo tengo que decir que a mí también me dio pena. Yo rompiendo las olas. Fue hace 12 años igual, pero... Todos deberíamos confesarnos con esto, Ángel. Yo es que soy muy llorón. Yo lloro con todas las películas, hasta con... Mi vida sin mí, por ejemplo. Ay, sí, que jarta de llorar. Y con El laberinto del fauno también lloré un montón. Sí. Y con... Sí, pero es que no, o sea, es un esa diferencia que decías entre el cine y la realidad. Yo en la realidad no lloro nunca, apenas, pero es una película o un libro y soy una magdalena. Claro, pero yo creo que es que pero y me puedo reír a la vez, no es que sienta tristeza, claro. Pero es que se me salta la lágrima y no es algo involuntario. Lloro con Karate Kid, pobre. Es que una magdalena mojada en leche, dirás, ¿no? Yo tengo que confesar que he llorado con mi perro Skip. No. Sí. ¿Skip? ¿La de Malcolm? Mi perro, no sé si es de Malcolm. En la escena, te juro que lloré. En la escena en la que el niño está jugando al béisbol y se acerca el perro corriendo a su dueño, al niño, y entonces le da una patada y lo echa, y el perro se pone a... Bueno, los perros no lloran, pero en esa película se pone a llorar. Los perros sí lloran. Y Alex ha llorado con Fuga de Cerebros. Bueno, de lo mala que era. Y con Baby, el perrito valiente. Déjeme terminar. El perro se pone a llorar en una esquina, y entonces... porque el niño lo ha rechazado. Y entonces, acto seguido en la siguiente secuencia... ¡No hay consuelo, nada! Acto seguido en la siguiente secuencia, raptan al perro. Yo lloré con Fuga de Cerebros. Y lo porque... último que le dijo fue, vete de aquí, chucho asqueroso. Y al final violan al perro y matan a los dos. ¿Violan al perro? Dale. Yo lloré con Fuga de Cerebros de alegría, porque salía el primer desnudo de la Maya Salamanca. Pero es como ver desnudo un marido. Darío, por favor. No sé. Sí. ¿Qué dices? ¿Cuándo has llorado tú? ¿Eso? ¿Con qué película has llorado? De ellos no llora nunca. Yo no tengo guión de esto, ¿eh? No. Yo no sé, yo no lloro con las películas. Es muy sensible. ¿Estrella? Claro, hombre, me dan pena, pero no lloro. Yo con no Semen Together también lloré un montón. Ay, esa película es genial. Semen Together. Y con, Semen es que no sé, es que soy muy llorón. Con Las 13 Rosas fui que pecha de llorar. Uy, Las 13 Rosas. Ay, yo lloré con... la carta del final de Guapísimo Pilar López Ayala. Yo lloré con... Mucha promoción aquí, ¿eh? Mira, okay. Mi película y no me acuerdo el nombre. Con una porno, Darío. No, conócelo. El fontanero, su mujer y otras cosas. La Pretty Woman, bueno, de San Sebastián. Estrella quiere ir terminando ya. Quiero ir terminando. ¡Ah! Desert Flower. Oh. Buena película, ¿eh? Qué desecho fílmico. Bueno, que me corten el coño. Una pregunta un poco más pseudo intelectual, pero bueno, una mierda de pregunta al final. Para que nos contesten en la correo. Hora idiota arroba con mail.com para finalizar. Dice Nietzsche que Dios ha muerto. Ya empezamos. El único o el momento en el que ya se equilibró el instinto apolíneo con el instinto dionisíaco fue en la tragedia griega. Pero luego llegó Sócrates y se lo cargó todo y empezó la cultura occidental que mata el instinto irracional. Que mata la vida, que no confirma la vida. La expulsión. Para mi abuela, los que no piensan. Eso es. Sí. Entonces, para los de la Loxa. ¿Creéis que se puede combinar lo apolíneo con lo dionisiaco? ¿O hay que ser o bien una persona especulativa o bien un, yo qué sé, un embriagado de la vida? O sea. Embriagado. Está súper. Embriagado. Embriagado me suena. Dejemos esto para nuestros oyentes del Lego Polimutante. Pensando para, y luego para ya. Para los de la Loxa y los borrachos. Qué reflexiones. O sea, dimensión especulativa versus. Versus para los de la LOSE, contrario. Dionisiaca. ¿Lo puedes decir para tontos? No. Para los de la LOSE. Coño, se puede ser una persona. No, los de la LOSE son inteligentes. Y instintiva. Y para mismo. Tontos, Estrella, para tontos. Más para tontos. Una cantidad ingente para los tronco, de la LOSE, muy grande. Me siento más mal tronco. A veces. Y luego me pongo a estudiar y. Y se siente todavía peor. Y también, obvio. Pero es que yo soy muy racional, tronco. Yo equilibrio y luego. Equilibrio. Es el equilibrio, claro, hay armonía entre el equilibrio se podría decir, y el impulso. Se podría decir razón versus instinto. Eso es, y luego sí. También, por ejemplo, vale. Los griegos no les exigían a los dioses, o sea, no les exigían una espiritualidad no corpórea. O sea, los dioses de los griegos tenían pasiones, se equivocaban y nuestro dios es como súper equilibrado y bueno. ¿Cómo eran los griegos? Creo que le está yendo del rollo para tonto. ¿Cómo eran los griegos? Darío, sí. Y para lo que han quedado. Yo quiero griego. Felicitar, que ya me acordé a quien tengo que felicitar. ¡Chicos! ¿Adiós? ¿Adiós? Estoy hablando yo, ¿no? ¿A Nietzsche? Bien, estoy en antena. Que ya me acordé que a quien tengo que felicitar. ¡Oh! Tengo que felicitar a las bandas de música, a todos los músicos que cumplen... Que cumplen, no. Que ay, madre. Eso no es Santa Cecilia. Que Santa Cecilia es este fin pero de semana. Este fin de, claro. Claro, entonces a todos los músicos... ¡Estrella, por Dios! Bueno, y Darío. Más. Estrella, a todos los músicos. A mi prima que va a tener un niño. Que a las personas ayer. Que hacen reggaetón. Hola. A los fogos de la discoteca. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Yo me quedo rollito gaviota. ¿Por qué nos cortaste, Alex? No he cortado nada. Estamos aquí tan contentos y... Felicidades. Venga, y a la fotógrafa que va a venir a sacarnos las fotos, que vamos a ver cómo las retoca, porque estamos todos, por lo menos yo. Alex, eso hay que decir, que hay que venir a hacer esa foto. Que tenemos que entrar todos en un cuadrito, así que tendremos que. Vale. Bueno, que vienen los pestosos ya. Que bueno, terminamos el programa, que es la entrevista con Javier Vázquez. Ah, y quiero decir otra cosa, que la próxima semana quizás Alex no esté de director, porque con lo que ha dicho de estreñidos en el paraíso, vamos. Igual desaparece misteriosamente. Y anuncio, en la línea de lo que he dicho antes, que estamos en la producción de un filme, del que pondremos el tráiler, sobre el oligopolio mutante. Muchas gracias a todos. Y simplemente hacer un poco de promoción. No, Alex, no vayas mayor, a hacer promoción. Sí. Ah, sí, la mayor tarde. La sí. mayor tarde, el próximo sábado 28, de 5 a 10. Es una gala donde se presentan todos los programas de Onda Mayor. ¿Quién vendrá? Se traen invitados, ya se saben, creo que dos o tres invitados seguros. Hilario Pino va a venir. Seguro tenemos entrevista con Jorge Javier Vázquez y Antonio Resines. Antonio Resines, todo esto es un sueño. Seguro. Todo esto es un sueño. Tenemos también Alameda Soul, ¿no? ¿Algo así? Ah, sí. Muy buena. Y ya. Creo que quería decir Alameda de Osasuna. Eso. Pero eso es una parada de metro. No. Alameda Osasuna. Alameda Osasuna. Osasuna. Alameda Soulna. Ah, Alameda 1, Soulna 0. Ni Soulna. A esa sí la conozco. Y a otro más. Jaime. No, Javier Ruiz, algo así. Yo quiero decir. Da igual. Al ente superior de Onda Mayor. Público. Al ente superior de Onda Mayor, a ver cuándo nos hace unas camisetas para los hombres. Sí. Las camisetas. Deidad Mayor, de Miurgo, de la Onda. Por favor. Bueno, pero es que luego con los paparazzi hay que tener mucho cuidado. Las camisetas están pedidas, pero valen 5 euros. ¡Qué gracia! En el puente seguimos viviendo bien, no pasa pero nada. Si no pagamos ni los derechos de las canciones, vamos a pagar la camiseta. Y con esto, hasta la próxima semana. Eso. Que lo pasen bien. Vamos a cantar La Cena de los Idiotas. Sí. ¿Cuál? Cuando son nuevos salen del huevo de su capullo. Los mocosos creen que los viejos muy idiotas son. Y con el tiempo al peinar canas en su gris cabezón. Creen los viejos que los jóvenes idiotas son. Yo que me hallo entre dos edades, envío a todos un mensaje. En este asunto nada cambia. Idiotas es. A los 20 años o siendo abuelo, idiotas es. Y basta ya de controversias, caducos y principiantes. ¡Ole! Idiotas de la última jornada, viejos idiotas de ayer. Idiotas de la última jornada, viejos idiotas de ayer. Los idiotas nacientes, inocentes, idiotas sois. No neguéis que a los papas por idiotas tomáis. Y vosotros, los idiotas de avanzada edad, confesad que los jóvenes... Por...